Aquí empieza el Pintalabios, el tiempo del rock and roll en la sintonía de Alavedi Ratia, hoy 3 de marzo del 2012. Bueno, saludos a todo el personal. Ahora tenemos voz. Pensaba que estabas ronco o afónico o no sé, José Luis. Esto no ha sido problema de técnica, ¿eh? ¿Ha sido tu garganta o qué? Señor, algún fenómeno paranormal. Bueno, estamos hoy a 3 de marzo, como decía Fernando, el 2012, fecha señalada, sobre todo aquí en Vitoria, por muchas razones. Y bueno, pues venimos aquí, como todas las tardes de los sábados de 5 a 7, a ponerte 2 horitas de buen rock and roll. Hoy vamos a hacer un programa estándar, no tenemos entrevistas en principio, así que haremos pues, las secciones habituales, efemérides, pues conciertos que hay previstos para próximos días. Daremos un repaso a lo que fue el año 1984 en cuestiones musicales y te pondremos novedades al final del programa. Tenemos un teléfono que es el 120-720-945 por delante. Y 2 páginas web, www.alavedi.org y www.elpintalabios.com. Ya sabes, diles a tus amigos del Extra Radio que sintonicen este programa y esta radio en esas 2 páginas web y entérate de todos los conciertos, entrevistas, todo lo que hacemos en el programa. Saludamos a Eguzki Irratia, que emite los domingos en horario de mañana a la 1 del mediodía y de tarde a las 8. Y la repetición, para los que venís un poco rezagados, pues es los lunes de 2 a 4 de la tarde. Así que nada. Sí, señor. No tenemos ni Facebook, ni Twitter, ni Twenty, ni nada de eso todavía. Ni vamos a tener, ¿no? Yo creo. Bueno, ¿no? Nunca se sabe. Yo creo que inventarán algo para cuando queramos tenerlo, ya inventarán otra cosa. Así que no pasa nada. Sí, señor. Siempre por detrás. Bueno, pues eso. Si estamos preparados después de este así titubeante comienzo, pues vamos allá con la primera. Venga. Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, please don't take him just because you can. Your beauty is beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. And I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Jolene, Jolene, men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene. Pues hemos empezado Campestres, como habéis escuchado, con este super hit de Dolly Parton. Esto se llama Jolene. Pues esta mujer de Tennessee, que además de cantautora, pues normalmente orientada al country, pero que ha hecho más tipos de música, pues ha sido también, o es también, actriz, productora, escritora, etcétera, etcétera. Y bueno, prometimos la semana pasada que íbamos a empezar y acabar con ella, y así lo vamos a hacer. Vamos a escuchar este Jolene una vez más, no en versión de Dolly Parton, sino en otra versión un poco más potente, hecha por una banda que se llama Me First and the Gimmes, que es una banda formada por gente que está a su vez en otras bandas: Fat Mike de NoFX, Chris Sifflet de guitarra de Foo Fighters y dos componentes de Lagwagon. Vamos a dedicarle esta canción además a Irenchu, ex cantante de Las Gildas, que hoy cumple años, y a Elvira también, que no hace mucha música, pero ha trabajado en una película que producía El Deseo S.A., hay que decirlo. Vamos a escuchar este Jolene un poco más acelerado. Jolene. Y bueno, pues ya que estamos con las efemérides, como decía, esto era pues eso, para Elvira y para Irenchu, Sorionak. Pues, Sorionak, claro que sí. Pues eso, vamos a acordarnos también de Jesús de la Rosa, que fue teclista y voz de Triana, esa mítica banda, pues que mezclaba pues eso, flamenco y rock psicodélico como nadie ha vuelto a hacer. Este hombre pues hubiese cumplido dentro de un par de días 52, 64 años, si no se hubiese muerto en el año 83. Además, murió en un accidente de coche en Burgos, volviendo de una actuación en Euskadi, pues que era pues benéfica para unas inundaciones que ocurrieron aquí en Bilbao en aquellas fechas. Los más viejos lo recordaréis. Así que vamos a escuchar a Triana en una canción que se llama Rumor. Le habló a la mañana de libertad. Pues aparte de recordar a Jesús de la Rosa, también queríamos dedicar esta canción aquí humildemente pues a, bueno, a la gente que murió aquel nefasto año 76 y pues a la gente que está alrededor de ellos. Seguimos, nos vamos a ir pues con un repaso al año 1984 en cuestiones musicales. Y como suele ser costumbre, vamos a empezar con las bodas, el tema rosa. Elton John se casó con Renate Blauer en Sydney, en Australia. Slim Jim Phantom, batería de Stray Cats, como sabéis, se casó con la actriz Brie Ketland ese año. Y Jerry Lee Lewis se casó en su sexto matrimonio con Kerry McCarver, de 22 años. El año anterior, como dijimos la pasada semana, pues el año 83, se había casado con su quinta esposa, Shawn, que se mató a los dos meses de contraer matrimonio con el killer. También se casó este año 1984 Chrissy Hynde con Jim Kerr, cantante de Simple Minds, tras mantener una relación con Ray Davies de los Kinks, con quien tuvo una hija que se llama Natalie. Y vamos a aprovechar esto pues para escuchar a los Pretenders en su primer disco, en el que hacían pues precisamente una versión de Ray Davies y muy bien hecha, más el Stop Your Sobbing. It is time for you to stop all of your sobbing. Yes, it's time you to stop all of your sobbing. Oh, oh. There's one thing you gotta do to make me still want you. Gotta stop sobbing now. Estaban los Pretenders con Chrissy Hynde al frente haciendo este cover de Ray Davies, el Stop Your Sobbing. Seguimos con las muertes ocurridas este año 1984. Murió Nick Dingley de Hanoi Rocks cuando el superdeportivo Ford Pantera del 72, conducido por Vince Neil de Motley Crue, se estrelló en Redondo Beach, California. Neil fue encontrado culpable de homicidio involuntario con vehículo y fue condenado. Esto tenéis más datos si queréis en la biografía esta de Motley Crue, Los Trapos Sucios, que es muy divertida leer además. Y muy instructiva sobre la vida de las estrellas del rock. Más cosas. Alexis Corner también se murió de cáncer en Londres y se murió también finalmente Jackie Wilson en New Jersey tras 8 años en coma después de que le diese un ataque al corazón en el escenario. También murió Marvin Gaye por disparos de su padre en Los Ángeles, en su casa de Los Ángeles. Después de una discusión, pues le pegó 2 tiros con un 38. Y fue condenado a su padre a 5 años. Vamos a escuchar a Marvin Gaye. Además, una canción bastante curiosa. Es una canción que tuvo mucho éxito y de hecho tituló un disco de Marvin Gaye. Se llama How Sweet It Is To Be Loved By You. Pero la tenemos en versión alemana, queridos amigos. Y tenemos aquí al especialista en alemán del Pintalabios, Fernando, que nos va a decir el título de la canción en alemán. Vamos allá, Fernando, atrévete. Esto no estaba preparado, eso no es alemán, ¿eh? Es castellano. Bischun das... Itz. ¿Cómo se pronuncia eso? Bischun das Itz. Bischun das Itz. Vamos allá, con Marvin Gaye. Bischun das Itz, das du bei mir bist. Du bei mir solier und dann kamst du. Liebe und Treue, die waren lang vorbei und dann kamst du. Pues ahí estaba Marvin Gaye con este Wie schön das ist, que en inglés es How sweet it is. Y bueno, esto está sacado de una recopilación de singles que grabaron pues los artistas más importantes de la Motown, pues eso, en idiomas europeos, ¿no? En, como habéis oído, en alemán, en italiano, en español, en francés, etcétera, etcétera. Es curioso al menos. Bueno, seguimos con el repaso. 1984 fue la primera vez que los Smiths actuaron en USA. Fue en el Danceteria en Nueva York. En cines estrenó Purple Rain en 937 cines americanos. Ya sabéis que era una semi-biografía de Prince. También se estrenó en Londres Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars de David Bowie. Censura. Radio 1 del Reino Unido y la BBC Televisión prohibieron el tema de Frankie Goes to Hollywood, Relax, por obsceno. Y más noticias de este año 1984. Ian Gillan dejó Black Sabbath tras 10 meses como cantante. Se puso a la venta este año el Born USA del Boss, de Bruce Springsteen. Pues eso, el Purple Rain de Prince vendió 1.300.000 copias el primer día que se puso a la venta. Qué tiempos aquellos, ¿eh? Y Rick Allen, de Def Leppard, batería de Def Leppard, fue herido grave en un accidente de tráfico y perdió su brazo izquierdo, pero a pesar de ello, pues sigue tocando ahí con solo un brazo, con una batería especial. Y ya llegamos a los número uno de estos años, que a medida que vamos avanzando en el tiempo nos cuesta más poner, por una cuestión de gustos. Este año, por ejemplo, pues los números uno, entre otras cosas bastante peores, pues están, por ejemplo, Madonna con Like a Virgin y Cyndi Lauper, que tiene un par de canciones en el número uno, que son el Time After Time y el Girls Just Want to Have Fun. Nos vamos a quedar con esta última, pues igual porque el Time After Time ya lo hemos oído ya millones de veces, está también, pero bueno, sea como fuere, la escuchamos, venga. Just Want to Have Fun, era Cyndi Lauper, bueno, tiene un puntillo, así. En fin, los 80 fueron lo que fueran, ¿qué vamos a hacer? Esta era una canción, bueno, que no era original de Cyndi Lauper, era una versión, pero ella le cambió unas líneas a la letra, pues para dejarla menos sexista. Bueno, con esto hemos acabado el repaso al año 1984 y nos vamos con los conciertos que hay previstos para estos próximos días. Vamos a empezar hoy, sábado día 3 de marzo. Están, por ejemplo, Bigot en el Askena de Bilbao a partir de las 9:30. Hoy sábado también están tocando en el Plateruena de Durango a partir de las 10, Corizonas. Vamos a escuchar a estos muchachos con su último disco, ya con canciones propias todas. Esto se llama Thieves and Liars. Hey! with your life. Now it's the end, so you better watch yourself before they say it's time to leave the stage. Go now to bed, hope you sleep tight. You stand no chance if you try to fight. Zonas con este Thieves and Liars, pues dentro de su disco The News Today, que estarán presentando hoy sábado día 3 en directo en el Plateruena de Durango a partir de las 10. Hoy también aquí en Gasteiz tenemos pues un homenaje a los asesinados el 3 de marzo. Será aquí en The Group, en la Plaza de San Antón, lo que era el añorado Elefante Blanco. Y van a estar tres bandas, los alaveses Suorum, estarán los extremeños Casta y desde Puerto Llano, Callejón sin salida. Más cosas, mañana domingo, día 4, en Bilbao, en Luz de Gas, estará a las 13:45, al mediodía, a las 2 menos cuarto, dentro de la serie de conciertos que organiza el MEM, Víctor Coyote. Vamos a recordar a los Coyotes, que hace un montón de tiempo que no escuchamos por aquí, pues en la historia aquella del surfer gallego que iba a hacer surf a Portugal y era perseguido por los policías lusos. Esto se llama Pepe. Pepe no necesita equipaje. Pepe demuestra cómo peina las olas. Pepe no sabe que ya van tras él. Qué grandes. El ejemplo de banda adelantadísima a su tiempo, pues que hizo cosas que luego otros muchos hicieron detrás, ¿no? Surf ahí con vientos, hicieron en su siguiente disco 100 guitarras, folclore muy influenciado por la música sudamericana, en fin, ellos sembraron y otros recogieron cosecha, como suele ocurrir en esto del rock. Está tocando Víctor Coyote el domingo día 4, mañana domingo, en el Luz de Gas en Bilbao a partir de las 2 menos cuarto del mediodía, dentro de los conciertos que organiza el MEM. Para el domingo día 4 tenemos bolo también aquí en Gasteiz, en el IBU, que va a ser pues un histórico, Xavier Montoya, que, bueno, como sabréis, los más antiguos del lugar, fue el primer cantante de Erchainak, y después, bueno, pues se ha dedicado más a la literatura, pero también ha seguido ahí con su carrera en solitario, pues haciendo música muy personal. Estará tocando, como digo, en el IBU el domingo día 4 a partir de las 8:30. Para el domingo día 4 en Bilbao, en la BBK, a partir de las 8 de la tarde, está Elliot Murphy en una de sus frecuentes visitas aquí a Euskadi. Repetirá al día siguiente, el lunes 5, en el Bizkai Aretoa de la UPV de Bilbao. Esto con invitación. Para la BBK, de todas maneras, está vendido todo. O sea que si no habéis corrido, pues lo tenéis crudo. Vamos a escuchar a Elliot Murphy en un disco ya de hace un tiempo, del 2007, ha hecho ya dos LPs después de esto. El disco se llama Coming Home Again y vamos a escuchar Marianne Garage Sale. God's face, something to believe. You've got the soul of a torturer. How great is your need? Some say the simple truth will someday set you free from a hornet's nest of lies, reading to infinity. Every chord needs a gist. Every circus needs a clown. So paint a smile on your face. Your acrobats fall down. You were last seen in Tuscany, whistling in the dark on your olive tree ranch, as big as Central Park. Your dirty little mind is as pretty as can be. I suppose that's where I'll find your memories of me. And your co-star, the vampire, he expired yesterday. He grew allergic to himself, that's what the doctors say. You can't forget your experience. A life's high wire, cause you're nothing but an anti, an object of desire. If that's what you want, my sweet Mary Ann, well, I can say it frankly, Scarlet, I don't give a damn. Now you caught me off balance two times in a row. Don't ask me what I think. I don't know, I don't know. Is there no end to your horrors? Will you ever find relief as you walk through the fog like a monk or a priest? Now if you still don't understand, I think it's time that you did. Sent the count to Julie Christie as she unscrewed the lid off a jar of cosmetics full of nothing but lies. For the smile of the actor and the highwayman's disguise. Now you were still sort of innocent the day you left home. You knew the A-list in Hollywood, a driving in Tyrone. You were looking for Brando, oh, such exquisite child. You came down from the valley, Mulholland Drive. Once we had a fight about this, about that, and some stuff got said we could never take it back. I love the sound of car tires cruising in the rain, in the windshield wipers, keep time in the fast lane. Marianne, Marianne, you're unique and complete, but you should know by now that you're nothing but a freak. You're the girl in the bubble, it's a very tight fit. Is life a limitless horizon or a bottomless pit? Oh, the powers that be, they look at us and laugh. Do they want us to dry up or live in the past? I said, oh, Marianne, I guess that's it. But oh, Marianne, I just can't quit. Estaba Elliot Murphy con este Mary Ann Garage Sale de su disco del 2007 Coming Home Again. Estará tocando mañana domingo, día 4, en la BBK de Bilbao a partir de las 20 horas, a las 8 de la tarde, con todas las entradas vendidas. Y el lunes día 5 en el Bizkaia Aretoa de la UPV de Bilbao, este concierto con invitación. Bueno, Elliot Murphy, uno de los buenos. Ahí esta vez viene sin banda, viene solo con el fiel escudero que suelen poner en los medios, Olivier Durán, así que duelo de acústicas, pero bueno, Elliot puede rockear incluso sin guitarras. Más cosas, nos vamos al jueves día 8, estarán Pony Bravo en el Askena de Bilbao a partir de las 9 de la tarde o de la noche. El jueves día 8, también en Bilbao, en el Anchoqui, a partir de las 9 y media están Sonic Trash y Moonlet. Vamos a escuchar a Moonlet, que nos dejaron aquí pues el máster de lo que va a ser su próximo disco de inminente aparición en el mercado, no te lo pierdas. El disco se llama Bicefalópodo y vamos a escuchar una versión que incluyen de Damned. Esto es el Machine Gun Etiquette. Don't let me Bueno, pues ahí está Mullet haciendo esta lectura del Machine Gun Etiquette de los Danneth. Estarán tocando el próximo jueves 8 en el Anchoqui de Bilbao a partir de las 9 y media junto a Sonic Trash. El viernes 9 en Bilbo Rock en Bilbao, a partir de las 9 están Luger. Y el viernes 9 también en Bilbao, mucho concierto en Bilbao, cago en 10. Están dentro de lo que han dado en llamar el Soul Train Festival. A partir de las 9 y media están Sweet Vandals, Cherry Boppers y Pepper Potts, esta banda de Girona que ya lleva pues 4 discos. Ellos tienen 3 voces femeninas y han hecho ahí un disco compartido con la estrella del Neo Soul, Eli Paperboy Reed. Pues han grabado 4 temas y un DVD, y vamos a escuchar uno de ellos que se llama Don't Mess Up a Good Thing. A good thing, a good thing, a good thing. You've been cheating on me now, you know I know it's true, but ain't no. You're gonna mess up a good thing. You're gonna mess up a good thing. Well, I might have cheated just a little bit, baby, like all of us do. But when I get my paycheck, baby, I rush right home to you. Don't you be no fool. Don't you be no fool. You're gonna keep on fooling around now, baby. You're gonna mess up a good thing. You're gonna mess up a good thing. A good thing. Yeah, yeah, baby. A good thing, oh, baby. A good thing. Oh, yeah, yeah. A good thing. Come on, baby. De Girona colaborando ahí con Eli Paperboy Reed haciendo este Don't Mess Up a Good Thing. Esto es, como digo, un mini CD de 4 canciones con un DVD. Y bueno, pues ellos van a estar tocando el próximo viernes 9 en el Anchoqui de Bilbao a partir de las 9 y media junto a Sweet Vandals y Cherry Boppers en el Soul Train Festival. Más cosas para el viernes 9 en el Askena de Bilbao están los Sadies. Estarán allí junto a Holy Family. Pero al día siguiente, sábado 10, el próximo sábado los vamos a tener aquí en el Jimmy Jazz, un concierto que a nosotros nos apetece un montón. Como sabéis, aquí somos muy, muy fans de esta banda canadiense de Toronto, que algunos recordaréis pues de verles ahí haciendo de banda para Heavy Trash aquí en un Askena Rock Festival de hace unos años, que yo me perdí porque tenía que madrugar mucho. cago en 10. Pues estuvo genial. Ya, lo sé, Fernando. Bueno, pero los viste en el Turbo Rock este año pasado. Sí, señor, hicieron un extraordinario concierto que esperamos que repitan aquí. Bueno, ellos son una banda relativamente nueva, pues empezaron en el año 98, pero en esta poco más de una década, pues la verdad es que se han dado prisa y bueno, han hecho un montón de discos propios y colaboraciones, bueno, que no se pueden ni enumerar. Han colaborado con gente como Gary Louris, André Williams, Neko Case, Heavy Trash, Blue Rodeo, John Lanford, John Doe, Neil Young, Gar Hudson, Mary Margaret O'Hara, etcétera, etcétera. Sí, hace poco leí una entrevista en la que pues decía, no, les preguntaban eso, ¿no? ¿Qué, con quién nos falta por tocar, ¿no? ¿Quién nos gustaría? Y dijeron que Bob Dylan. ¿No? Uh-huh. O sea, como de los grandes, dice, solo nos falta este y ya, ¿no? Y, sí, señor, bueno, y Johnny Cash si estuviese vivo, sí, ya es un poco más complicado, pero bueno, lo de Bob Dylan yo creo que pueden conseguirlo. Bueno, ellos son súper elegantes y tienen un directo extraordinario, no os lo perdáis. Como digo, estarán aquí tocando el próximo sábado día 10. Nosotros vamos a hacer todo lo posible porque estén aquí en el Pintalabios, que nos encantaría entrevistarles y eso, a ver si lo conseguimos. También, como decía, están el viernes 9 en el Askena de Bilbao a partir de las 9 y media junto a Holy Family. Hablaremos más largo y tendido el próximo sábado de los Sadies. De momento nos vamos a escuchar una canción de un disco de hace unos años, aunque ya hemos escuchado aquí su último disco, Dark Circles, sobre el que volveremos la semana que viene. Esto, como digo, es del año 2001, de su disco Tremendous Efforts, y es una canción de Jeffrey Lee Pierce que ellos hacen así, el Mother of Heart. Bueno, pues ahí estaban los Sadies con este Mother of Heart. ¿Era o no crepuscular este sonido, Fernando? Vamos, es de estos que te embaucan y te meten ahí en los sueños de cuando estás despierto, ¿sabes, no? Sí. Soñar despierto y todo eso, pues este es este tipo de canción que... Que se han estado riendo de mí la comida ahí porque... Te lleva. Pues eso, que hacen los Sadies y tal, rockabilly, country, crepuscular y tal. Digo, ¿dónde vas, pedante? Me dicen. Pero es que es así, sonido crepuscular. Atmosférico. Bueno, los Sadies, no os los perdáis, ¿eh? El viernes 9 están en la Esquena de Bilbo, junto a Holy Family, pero estarán aquí el sábado día 10 en el Jimmy Jazz, muchísimo más cerca para nosotros, así que encantados de verlos. Bueno, más cosas. El viernes 9 también tenemos aquí en el Jimmy Jazz, también está Javier Vargas con su nuevo proyecto acompañado de Apis y Sortino, y estará tocando en directo. Abrirá para él Jorge Salán, que es componente de Mago de Oz, con su proyecto en solitario. Y el viernes 9, pues en Geldo también podemos hacer doblete, los más enfermos. Pues van a estar 77 desde Barcelona y Las Culebras. Vamos a escuchar a ambas bandas. Vamos a escuchar a 77, que tienen disco nuevo producido por... Nick Anderson de los Helicopters. El disco se llama High Decibels y lo que escuchamos, Give Me a Dollar. We'll be right back. estaban, 77 desde Barcelona, con esta canción Give Me a Dollar incluida en su disco High Decibels, que vendrán a presentar el próximo viernes 9 aquí a Gasteiz a El Dorado a partir de las 10. Estarán con ellos Las Culebras, que ya están presentando, están preparando lo que va a ser su tercer disco. Probablemente tendremos ocasión de escuchar alguna de esas canciones nuevas. De momento nos quedamos con este Mr. Morphine. Estaban Las Culebras con este Mr. Morphine de su segundo disco. Como digo, pues probablemente habrá ocasión de escuchar nuevos temas. Este próximo viernes 9 en Gel Dorado, 77 desde Barcelona y Las Culebras desde Nafarroa. Y con esto hemos terminado el repaso a los conciertos que hemos seleccionado para estos días, para esta semana. Nos vamos con un instrumental que van a ser otra vez los 80s en un disco del 2006 que realmente era la banda sonora de esta película Tales of the Racked Fink, en el que incluyeron 26 temas en 30 minutos. Vamos a escuchar la canción que lo abre, que se llama The 3B. We'll be right back. eran los Savies con este instrumental de 3B incluido en su disco del 2006 Tales of the Rat Fink. Los Savies, pues que tienen una gira de 7 fechas, vamos a decirlo, por si alguien le pilla de camino. Comienzan el día 8 en Santander, día 9 Bilbao, día 10 aquí en Gasteiz, en el Jimmy, día 11 en Logroño, 12 en Barcelona, 13 en Valencia y 14 en Cádiz. Bueno, de aquí al final del programa, novedades. Vamos a empezar con Erizo y Moto, que los tuvimos aquí el pasado sábado charlando con ellos. Estuvimos un ratito, pero luego no pudimos ir al bolo. Disculpas, porque normalmente nosotros, toda la gente que está aquí, bueno, tratamos de verla, obviamente. Pero bueno, no pudimos, así que bueno, pues la próxima ocasión que tengamos estaremos allí como clavos. De cualquier forma, escuchamos pues primero a Erizo en el disco que presentaban, su tercer disco y disco de despedida, por lo que nos contaron, o al menos despedida momentánea. Vamos a oír Y mientras, miedito. Con este Y mientras, miedito, de su disco 3. Y nos vamos con Moto. Con Moto, que pues como nos contaron aquí, han grabado esta maqueta pues con 3 temas en los estudios precisamente de Mikel, bajista de Erizo, y con su ayuda. Y bueno, escuchamos la semana pasada 2 de las canciones incluidas, así que hoy vamos con la tercera, que es Tu bendición. Jesucristo se esconde como una sustancia velada. Te acercas con pies lacerados y la marca fuego del esclavo. Ningún día se acaba, ficción de se acaba. ¿Dónde empieza? Señor, ahí estaba en moto con Tu Bendición. En fin, cuando esta maqueta, pues eso, se convierta en un soporte físico, pues les esperamos aquí para presentarla, como se merece. Bueno, más cosas. Vamos con Los Frenos desde Bermeo, que tuvimos ocasión de verles hace escasas fechas, también aquí tocando en directo. Pues tienen su disco Japanese Freno Crazy y vamos a oír la canción Delincuencia Comarcal. Pues ahí estaban Los Frenos con Delincuencia Comarcal. Sí, señor, y vamos con un poco más de punk, que viene bien. Nos vamos a ir con Los Monstruos desde Mallorca, que también tuvimos ocasión de verles hace escasas fechas aquí tocando en directo en Alibú. Y bueno, pues nos pillamos ahí un par de EPs que tienen compartidos con un par de bandas y vamos a escuchar unas cuantas canciones. Como decía, empezamos con Monstruos en su EP compartido con Motocross. Esto se llama One Minute. Thank you. morning singing our songs, when evening reading our books, when nights away thinking of you. Bueno, ahí están Monstruos desde Mallorca con este One Minute. Y nos vamos ahora pues con Desguace, que es otra de las bandas que también comparten EP con esta gente, con Monstruos. Desguace, que vienen desde Valencia y de los que escuchamos una canción que se llama Ciudadano Materia Prima. Rápido y contundente, ahí están Desguace con este Ciudadano Materia Prima. Y vamos con la última de estas bandas implicadas en este tiempo para el punk rock aquí en el Pintalabio, que van a ser Motocross, que vienen desde Benidorm, también tienen, como decía, EP compartido con Monstruos, y vamos a escuchar una canción que se llama Hit the Road. We'll be right back. pues ahí estaban Motocross con este Hit the Road desde Benidorm. Y bueno, vamos a cambiar un poco de registro ahora, nos vamos a ir a Logroño con Lazy Balls, que comparten pues single con con Mutagénicos, que también tuvimos ocasión de verles hace poquito. Y bueno, pues nos pillamos este single, que es un single navideño, que ya las navidades están un poco ya pasadas de fechas, pero bueno, nos da un poco igual. Esta es una banda pues que se dedican al rock and roll y me han chivado por ahí que son buenísimos haciendo todo tipo de versiones de cualquier estilo que ellos llevan ahí a su terreno. Vamos a oír esta canción que se llama Mi propia Navidad, Lazy Balls. Celebro mi propia Bueno, pues aquí estamos en el Pintalabios celebrando la Navidad con un par de meses de retraso. Hacemos así. Estos eran Lazy Balls desde Logroño, mi propia Navidad. Bueno, nos vamos ahora con Headcut, que ya hemos puesto unas cuantas canciones pues, de esta banda compuesta por Lemmy Kilmister, por Slim Jim Phantom, y ahora no me voy a acordar cómo se llama la guitarra, pero bueno, ya os lo diremos luego. Igual, Fernando. Bueno, luego o ahora mismo, ¿no? Danny B. Harvey. Harvey, sí, señor. Que ya pues se han hecho un par de discos juntos en el que hacen pues versiones básicamente orientadas a los 50, casi todas, y alguna composición propia. Hoy les vamos a oír haciendo una canción de Larry Williams, esto se llama Bad Boy. Bueno, pues ahí estaban Headcut, pues eso, Danny B. Harvey, Slim Jim Phantom y Lemmy Kilmister, pues eso, haciendo ahí esta versión de Larry Williams, esto se llama Bad Boy. Bueno, habrá que hablar un poco de la esquena, ¿ok, Fernando? ¿Qué es noticia en los mentideros musicales de Vitoria? Ayer anunciaron nuevas incorporaciones al cartel de este año. Bueno, ya sabe todo el mundo, pues eso, en fin, ha habido ahí la deserción de Black Sabbath, que se pueden, creo que, recuperar los abonos, el que quisiera el abono solo para ver a Black Sabbath hasta el día 10, creo. Y bueno, pues han incorporado la noticia a Status Quo, ¿no? Que banda que se supone que tendrá un fuerte tirón popular. y alguna cosa más han incorporado también. Igual, bueno, decimos, hoy no vamos a escuchar a ninguna de las bandas incluidas aquí, pero bueno, pues no sé si la semana que viene o la próxima, sí que haremos ahí unas cuantas de las bandas que están en el cartel de este año, para ir calentando motores. Como sabéis, pues va a ser este año jueves 14, viernes 15 y sábado 16 de junio, y luego pues habrá pues conciertos también en la Virgen Blanca. El jueves 14, pues en principio están como cabeza de cartel Status Quo, estarán Blue Oyster Cult, Dropkick Murphys, Pentagram, Graveyard, Israel Nasgripa y Porco Bravo. Porco Bravo, que bueno, es una buena incorporación a nuestro modo de ver, ¿no? El viernes 15, pues a cambio de Black Sabbath estará otra vez el señor Ozzy y sus amigos, Ozzy and Friends, Ozzy Osbourne, vamos. Estarán Black Label Society, estará Danko Jones, Gallows, estarán Gunn, estarán de Screaming Tribesmen, que es una de las curiosidades de este año, ¿no? Desde Australia, una banda de garaje de hace un montón de tiempo. Sí, por lo menos en su momento fue banda seminal, ahora ya veremos lo que hacen, ¿no? Pero... Sí, señor, ya escucharemos, como digo, en próximos programas. Estarán también Lisabo, estarán Luger, que yo tengo ganas de ver, todavía no los he visto, aunque he tenido ocasiones aquí en Gasteiz, pero bueno, sé cómo fueron, no los he visto y bueno, las referencias que tengo de ellos son muy buenas. Estarán Pontus Snip 3, estarán, o 3, Lions in the Street y estarán Willis Drummond, eso el viernes 15. Y el sábado 16, pues Lynyrd Skynyrd, The Darkness, My Morning Jacket, Charles Bradley, estará Hank William III, estarán The North Mississippi All Star en formato dúo, estará la Brian Johnston Massacre, Ben Quiller, Frank Turner and the Sleeping Souls, Sally Ford and the Soundside, The Union y Triggerfinger, por lo que nos dice la gente de Last Tour, pues faltan 11 bandas todavía por incorporarse al cartel, así que estaremos. Pues ya sabéis, faltan Neil Young, Tom Petty, bueno, las de todos los años, ¿no? Sí, señor. Y bueno, pues como digo, hoy no vamos a escuchar ninguna de estas bandas. Sí vamos a escuchar a Sator, que no estaría nada mal que fuesen incluidos en el cartel. Están aquí cerquita, en Suecia. Son una banda que no cobra mucho dinero y muy resultones en directo. Vamos a escucharles en su último disco, titulado genéricamente Under the Radar, y lo que oímos se llama The Get Out. Desde Suecia con este The Get Out, que como digo son una estupenda banda que lamentablemente no giran demasiado fuera de su país porque allí venden un montón, aunque pues uno de sus componentes, Chip Kiesby, bueno, pues ha producido, bueno, cantidad y cantidad de gente buena en esto del rock. Bueno, nos vamos ahora pues hasta Ochandio con Kilauea, que escuchamos la semana pasada y vamos a volver con ellos en una canción que se llama Rock Junkie. Junkie de Kilauea desde Ochandio. Y bueno, hoy hemos ido rapidito, así que nos sobra un poco de tiempo, así que vamos a poner un bonus track que van a ser otra vez. Bueno, antes de ponerlo, vamos a hacer una fe de ratas aquí, que he dicho antes que el disco de Los Coyotes que hemos escuchado se llama 100 guitarras, y 100 guitarras es una de sus canciones. El disco se llama Mujer y Sentimiento. Es un disco, a ver si lo pone por aquí, ahora no lo va a poner. Ay, que José Luis, qué listillo. A ver, del año 85. Bueno, pues ahí queda dicho. Pues a lo que íbamos, al bonus track, que van a ser Me First and the Gimme Gimmes, que hemos escuchado al principio del programa haciendo ahí su cover del Jolene. Bueno, estos hombres han hecho unos cuantos discos, pues en los que hacen, pues eso, versiones muy sui generis, pues de todo tipo de estilos. La verdad es que son muy recomendables, son muy divertidos. Vamos a oírles, pues ya que hablábamos hace poco de Hank Williams III, que va a estar en el Askena, pues vamos a oír a su abuelo, vamos, a una canción que compuso su abuelo Hank Williams en versión de esta gente, de McPherson, de Gimme Gimmes, el I'm So Lonesome I Could Cry. Whatever will, he sounds too blue to fly. The midnight train is winding low. I'm so lonesome I could cry. Bueno, ahí estaban McPherson de Gimme Gimme haciendo este I'm so lonesome I could cry. Estoy tan solo que podría llorar. Bueno, ya ha llegado la hora de la despedida aquí en el Pintalabios. Os vamos a dejar como hemos empezado con Dolly Parton haciendo este divertido Moleskiner Blues. Y será hasta la semana que viene, que volveremos aquí de 5 a 7. Que lo paséis bien y no os olvidéis de disfrutar de la música en directo. Agur. Agur. mute skin.